Así es, el país de los sueños. El país de los sueños. Glorious, glorious time.

Gary Little, Strawberry Fields Forever, Middle. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. I'm the one.